En lo que va del año se ha extendido y agudizado la represión, lo que sigue igual es la desinformación mediática al respecto. En sordina es como nos damos cuenta del creciente hostigamiento y violencia que se realiza contra las comunidades zapatistas en Chiapas, contra la APO en Oaxaca y ahora contra los adherentes a la otra campaña. Solo a veces se dejan ver noticias como la siguiente, en algunos diarios. Hay focos rojos en el país, que si no se atienden podrían causar brotes guerrilleros. A mediados del mes de mayo, ONG y organizaciones civiles como la Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio, denunciaron una nueva ofensiva gubernamental cruda y franca contra las comunidades rebeldes, a través de operativos paramilitares como el de la ORDIC, Organización para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos, apoyados por Calderón y Sabines. Hace varias semanas se informó de la detención de una abogada en Tamaulipas y hace 15 días nos enteramos que en la Huasteca Veracruzana más de 40 adherentes a la otra campaña fueron detenidos en Chicontepec por Seguridad Pública del Estado, por haber tomado las 500 hectáreas de tierras ejidales que les pertenecen por decreto presidencial desde 1938, en la comunidad Lomas del Dorado. Las detenciones tuvieron lugar justamente cuando los campesinos regresaban de una rueda de prensa acordada con el gobierno para dialogar. Una vez más, como en el caso de Flavio Sosa de Oaxaca, el gobierno traiciona los acuerdos y cambia el diálogo por la represión. Esta vez, mediante cientos de policías, helicópteros, patrullas y caballos, quemando pertenencias, destruyendo y robando automóviles, disparando con armas de fuego desde el 9 de junio, la comunidad se encuentra sitiada por la policía. Relatan los agredidos que durante las décadas que han venido haciendo trámites para recibir la posesión de sus tierras, no han recibido sino azotes, esclavitud y explotación en su propio territorio por parte de hacendados y caciques nacionales y extranjeros, con ayuda flagrante de gobernantes que usan a paramilitares, soldados y policías en contra nuestra. Apoyaremos esta lucha hasta que las tierras queden en manos de quienes las trabajan y sean castigados los verdaderos ladrones y asesinos. Por todo lo anterior, los miembros de la otra campaña de la Huasteca han avisado al gobernador Fidel Herrera que el pueblo no olvida y le haremos un juicio popular y político. El 25 de junio, denuncia de nuevo la APO y la otra campaña un nuevo plan represor del gobierno de Ulises Ruiz. Hay una nueva escalada y se intensifica la militarización en las comunidades que simpatizan con la APO. Un caso extremo e ilustrativo es el de la doctora Berta Muñoz, quien como locutora de Radio Universidad de Oaxaca tuvo un papel importante en la lucha durante el período más álgido de movilización y barricadas en el centro de la ciudad. Finalmente se vio obligada a asilarse en Bolivia, ante las amenazas de muerte que recibió. Me volví peligrosa, dice ella, pero con una firme convicción afirma Ulises Ruiz me quitó trabajo, casa y familia, pero no la voz. Como se ha dicho ya, con Calderón, todo disidente es delincuente en potencia. Hace días, el 28 de junio, la Jornada Nacional informó sobre acciones intimidatorias del ejército contra comunidad zapoteca en Oaxaca, y añade que se encuentra la APO en alerta máxima ante una eventual agresión de priistas. En fin, el país parece un polvorín del que pocos mexicanos están enterados debido al control cada vez más férreo del gobierno sobre los medios informativos, último ejemplo, Monitor. Mientras tanto, el lado opuesto de la medalla se ventila a los cuatro vientos, sin ningún recato o vergüenza se da un apoyo incondicional y abierto a los gobernadores de Puebla y de Oaxaca, a los que pudieran concursar por el premio al cinismo y la ignominia. ¡Viva México! ¿Hasta cuándo?